Dale. ¿Qué tanta diferencia hay entre escuchar las... Hay en la novela una parte en la que ciertas canciones son escuchadas en iPod, en audífonos, y otras son escuchadas a alto volumen en la casa. ¿Cuál es, se escogió de por alguna razón el hecho de que ciertas canciones se escuchen en audífono y otras a alto volumen en la novela? Sí, ahora que la novela está publicada, cacho que hubo una razón, pero fue un proceso muy orgánico. Es decir, fue como, era claro que cuando Miguel quería expresarse, tenía que escuchar las canciones en volumen alto. Y es decir, expresarse con decir cosas, ¿no? Decirle cosas a su amigo, decirle cosas a sus novias. Bueno, eso, es que no sé si no son sus novias, son sus mujeres, más bien, o ¿no? sus compañeras. Y los momentos de introspección eran claramente dedicados al iPod. Y que son como que él se enchufa al iPod, pero se desenchufa del mundo. Y a Miguel le interesa mucho eso, porque él se siente más cómodo estando en ese, como en su disco duro. Está como googleando permanentemente su disco duro. Entonces, en la novela hay escenas donde la música se comparte, sí, pero también un montón donde él está solo y escucha y canta además, porque se citan las letras. Entonces, creo que la diferencia iba por ahí, escuchar en plural y escuchar en singular. Es como soledad versus, no sé, versus ambiente, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar a continuación? A continuación tenemos un tema, Los Dinosaurios, de Charly García, versión unplugged de los 90s, que para mí tiene un significado sentimental muy, muy fuerte, porque yo eso fue como, tal vez fue el primer disco que escuché de Charly García. No, digamos, cuando era niño, no, qué sé yo, no escuché, y luego escuché Sui, pero Sui es como que te empalaga, ¿no? Sui no sobrevive mucho tiempo, es lindísimo, pero no sobrevive mucho. Y me acuerdo clarísimo que acababa de llegar el cable en Puerto Viejo, por ejemplo, y uno se quedaba prendido en MTV, que por los 90 era algo todavía alternativo, había propuesta, ¿no? Ahora es como reality tras reality tras reality, ¿no? Pero me encantaban, lo que más me gustaba de MTV no era enterarme de las novedades de los últimos videos, sino era como ver a mis héroes en acción. O sea, había antes Ray Sonic, había un montón de cosas donde pasaban música en vivo. Y cuando salió el Unplugged de Charly era como, wow, porque Charly era como, es como la gran estrella latinoamericana rockera, pero aparte era un momento bien duro en su vida, ¿no? La gente pensaba que no iba a salir, se temió mucho que él cancelara ese show porque andaba como 4 días sin dormir tomando su famoso menta, dos hielos y agua que se cita en el Unplugged. Y ese momento es como algo que a mí nunca se me va a olvidar porque me abrió la puerta al resto de Charly García que yo no conocía. Y le pegó mucho a mi círculo íntimo de panas. Entonces ese fue un disco que escuchamos en el colegio, pero hasta morir. Y Los Dinosaurios es en particular porque es una de las canciones favoritas de Castor, que es el mejor amigo de Miguel en la novela. Entonces, fue una de las cosas que yo tenía claras al principio, lo ¿no? que era fan, él era fan de Charlie, era fan de las Guerras de las Galaxias, y es sobre todo fan de Los Dinosaurios. Entonces, ahora vamos con la canción favorita de Castor, Los Dinosaurios de Charly García.